vienen por nosotros para llevarse todo lo que nos queda, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos que vienen de afuera, que vienen aprovechando que viene el Fondo Monetario, y viene después el G20, que son los 20 presidentes admirados de los países ricos, ¿vieron? Estar en la calle para repudiar y repudiar y repudiar. Va a estar cercada la ciudad de Buenos Aires por todos lados. Para eso hicieron el decreto 683, para poder cercar todo Buenos Aires y ponernos como en una cárcel acá dentro. Tenemos que salir a la calle y tenemos que repudiar todo lo que están haciendo a través de este manejo de entregar el país a esas instituciones extranjeras. Así que también, y decir no al pago de la deuda externa. Todos los días tenemos que decir no al pago de la deuda externa, porque la deuda externa es lo que empobrece a este pueblo. Cada dólar que se paga es un niño más con hambre. Tenemos que tener claro eso.